policía, de Merced al Dulilá. Bla, bla, pa' aquí, bla, bla, pa' allá, esa la rumba de Barcelona. Bla, bla, pa' aquí, bla, bla, pa' allá, esa la rumba de Barcelona. De Merced, mademoiselle, mademoiselle Davignon. Bahía, de Mercedes Cudelé. Rambla pa' aquí, rambla pa' allá, esa es la rumba de Barcelona.